Capítulo número 24. Los colores en el diseño web. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo, a un nuevo programa, a un nuevo audio, llámalo como tú quieras, de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre el mundo de los emprendedores que se quieren iniciar o bien ya se han iniciado en el mundo de las tiendas online y cómo llevar su propio negocio. Hoy, domingo 22 de noviembre, ya casi tenemos el mes terminado, mes de noviembre, vamos a ver el mundo de color de rosa. Bueno, esto es un decir. Hoy vamos a explicar y vamos a adentrarnos en el mundo de los colores y cómo estos pueden tener una gran decisión para que un usuario compre en nuestra tienda o bien simplemente entre y se vaya sin decir adiós. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, recordarte, como hago en cada programa, que tienes el blog, que verás que he realizado unos pequeños cambios de Emprendedor E-Commerce a tu disposición, que es emprendedorecommerce.com, donde tienes todos los podcasts, algunos artículos que voy escribiendo con consejos y trucos para poder aumentar las ventas y mejorar tu e-commerce, y también el formulario de contacto para poder solucionar cualquier duda o incluso también para proponer algún tema que tú creas que puede ser interesante para tratar aquí en el programa. Como lo ha hecho, por ejemplo, esta semana un oyente que es Felipe Sánchez Hernández y me pone: en primer lugar, felicitarte por tu programa, es magnífico, es sencillo. Profundizar un poco más en el tema de SEO con las herramientas que indicaste en el programa número 6, en ese estilo tan práctico que imprimes a los temas. Vamos, SEO en el caso práctico. Pues Felipe, muchas gracias y tomo nota de ello. Haremos un monográfico sobre el tema de SEO en un capítulo. También nos ha escrito José Antonio, que dice: hola, te sigo creo que desde el programa 1. Bueno, esto es increíble. Muchas gracias, José Antonio. Y me gustaría decirte dos cosas. La primera es felicidades por el programa. Nos ayuda mucho, además de entretenernos. Es un formato muy atractivo y muy fácil de digerir. Y la segunda es gracias. Gente como tú hace mucho más fácil buscar información de calidad en esta selva que es Internet. Por favor, sigue así. Pues muchas gracias, José Antonio, a ti también. Me comenta: hoy me he cruzado con estas promos, me han hecho mucha gracia, pero tristemente es la vida real. Las estrategias de venta muchas veces nos hacen perder precisamente eso, ventas. Soy de la opinión de que un trato sencillo a nivel de amigo y un proceso de compra básico son, en la mayoría de los casos, el secreto para una venta segura. Totalmente de acuerdo, José Antonio. A veces la gente se piensa que, bueno, una tienda online, detrás hay un programa informático que lo hace todo automático, hay un almacén logístico de estos robotizados que te lo cogen, te lo envían. No, hay detrás de, puede ser que un Amazon, pues sí, sea, funcione un poco así. Igualmente hay una atención al cliente detrás, ¿no? Pero una e-commerce pequeñita, una e-commerce que abre pues una persona, un par de amigos o incluso pues un matrimonio, no, ahí hay tiene que haber un trato más humano, un trato de tú a tú con el cliente. Y después también el tema de los formularios, que siempre digo que, bueno, que sean lo más sencillo posible, porque cuando una persona entra en una e-commerce, ve un producto que quiere y después de ello, para realizar el pedido, tiene que rellenar un grandes campos de formulario, de datos, y al final lo que hace es tirar marcha atrás, irse, y dice: bueno, ya estoy cansado de tanto rellenar, de tanto escribir, porque me piden esto, me piden lo otro, me piden lo de más allá, y se va a otra tienda online. Sí que hay que tener unos mínimos, hay que pedir unos datos mínimos, porque hay que enviar ese producto al cliente, hay que saber pues dónde vive, un teléfono de contacto por si hay algún problema en el transporte, etcétera, etcétera, pero que sean los mínimos. Y siguiendo con el tema de gente, de oyentes que me ha escrito, también lo ha hecho Paco Guío, que dice: hola Xavi, buenos días, de primeras, enhorabuena por tu podcast, me parece que estás aportando un contenido excelente. Pues muchas gracias, Paco, a ti también. Te escribo para que, si te viene bien, por supuesto que me irá bien, claro, nos digas cómo crear una estrategia para hacer un estudio de mercado, para crear una buena estrategia para los que tienen una idea de negocio y, antes de ponerse en marcha, que sepan cómo saber si su idea puede llegar a cuajar o no. Hacer, en definitiva, lo que, bueno, me ha escrito un poco más, es un poco más largo el texto, pero en definitiva lo que me pide Paco es que haga pues un monográfico para, paso por paso, sobre un plan de viabilidad de una e-commerce y ver pues si alguien tiene un producto o una idea en mente, pues ver si puede ser viable o no. Pues tranquilo, que también queda anotado y haré un programa sobre ello. Tema del concurso, que algunos también me habéis escrito: oye, el tema del concurso, ¿cómo funciona? Que he entrado en la web, no veo nada de concurso. Bueno, os digo que la semana que viene, la última semana de noviembre, voy a traer al programa, voy a hacer una entrevista a una persona que es experta en marketing online y que va a colaborar con el tema del concurso. Entonces, bueno, tampoco puedo adelantar mucho porque estoy esperando a hacerle la entrevista a esta persona y ahí ya descifraremos el regalo que se hará. Pero sí que te puedo avanzar de que, bueno, el sorteo se hará durante el mes de diciembre, o sea, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. 31, 30, no sé cuántos días tiene, del 2015, lo digo por si el año que viene alguien escucha el programa, y estoy pensando ahora, claro que tiene 31 días, es el día de fin de año, ¿no? Por si alguien escucha el año que viene el programa, pues que no diga dónde está el sorteo, es de este año, del 2015, pues ahí vais a encontrar en el blog una pestaña nueva que va a ser concurso o sorteo, aún no sé lo que voy a poner, y bueno, básicamente lo que ahí veréis lo que se sortea y un poco el funcionamiento del concurso, y lo que vais a tener que introducir es vuestro nombre y vuestro mail, y ya está. Entonces, durante todo ese periodo, dejo ese mes de diciembre, porque como es un podcast semanal, que se hace el sábado y se hace el domingo, pues quiero dar un poquito más de tiempo a la gente que se va incorporando poco a poco, ¿no?, al programa. Y el 31 de enero, pues se cerrará, y entonces la primera semana de enero realizaré el sorteo de forma totalmente aleatoria, y a quien le toque pues tendrá ese regalito que creo que es estupendo. Pero por ahora pues poco más puedo avanzaros hasta que no venga esa persona aquí al programa y le haga la entrevista, que es la que verdaderamente colabora con ese regalo. Bueno, pues ahora sí, vamos ya con el tema de hoy, que son nada más y nada menos que los colores. Un tema de diseño, bueno, que a veces pues no le damos la más mínima importancia y que tiene mucho que ver en las decisiones de nuestros visitantes o de nuestros clientes. Hay una frase que dice: el color es todopoderoso. A ver, los colores web en el marketing visual hacen algo más que ofrecer una presentación. Normalmente hablan por el producto o servicio, no con palabras, sí, no con sensaciones y sentimientos. ¿Qué color obtiene más éxito en Internet? Bueno, pues si has respondido, por ejemplo, azul, estás en lo cierto. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn son redes sociales muy populares en la web y todas influyen sobre el crecimiento del tráfico web de forma exponencial. Y si observas todas ellas, ¿de qué color son? Pues son azules. ¿Por qué? Porque el color en la web puede tener los siguientes efectos. Incrementar el reconocimiento de marca hasta un 80%. Después aumentar la lectura hasta un 40%. Acelerar el aprendizaje entre un 55% y un 78%. Fijaros si son importantes los colores. También incrementa la comprensión en un 73%. Y por último, los anuncios en color son leídos hasta un 42% más que los anuncios en blanco y negro. Muchos estudios han demostrado que las personas se deciden por un producto en menos de 90 segundos, o sea, un minuto y medio, y que el 90% de esa decisión está basada en el color. Estas investigaciones también han demostrado que el color puede aumentar el reconocimiento de la marca en el 80%, como he dicho antes. Pues bien, hoy te voy a enseñar cuál es el significado que hay detrás de cada color y cuánto tienes que usarlo o evitarlo. Vamos a hablar primero de un poquito de la psicología del color en el diseño web. ¿Cómo nos influye cuando vemos los colores? Si comprendes cómo el color afecta a las personas, lo vas a convertir en una herramienta de trabajo y esto puede beneficiarte muchísimo. Te voy a explicar los básicos. Vamos a hacer un repaso de los básicos. No vamos a entrar en toda la gama de colores. Primero vamos a ver el color rojo. El rojo simboliza la pasión, el poder y también ayuda a estimular la energía, la vitalidad. El color rojo es el del fuego y el de la sangre, por lo que se le asocia al peligro también, a la guerra, la energía, la fortaleza, la determinación, así como el deseo y el amor. Hay que controlar su extensión e intensidad por su potencia de excitación. En grandes áreas puede cansar fácilmente. Este color gusta a hombres y a mujeres en la misma proporción, o sea que dependiendo del tipo de producto, si vamos enfocados hacia hombres o hacia mujeres, sería un color que podríamos aplicar. ¿Para qué tipos de web es indicado el color rojo? Bueno, el rojo no se usa comúnmente como color principal en diseño web. Sí que te puedes encontrar alguna página web, se me ocurre ahora MediaMark, que está basada totalmente en el color rojo. Pero bueno, hay por ejemplo, Coca-Cola también es un producto que se asocia con el color rojo. Pero no es un color que comúnmente se pueda ver en páginas web. Se suele servir de color complementario en áreas específicas. es un color, es el más usado en marketing, empleado por su efecto estimulante en bebidas, como he dicho, Coca-Cola, Estrella Damm, en comida también, Toki, KFC, y por la misma razón la mayoría de las cajas de cigarros pues son de color rojo, rojo y blanco. Debes usar el color rojo para llamar sobre todo la atención a algo o crear una expectación. Por ejemplo, se me ocurre ahora, si tienes productos y haces ofertas, descuentos concretos en una serie de productos, pues sí que ahí puedes utilizar el color rojo. ¿Cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues es un color que no debemos usar demasiado. Demasiada emoción pues puede ser mala. El rojo normalmente no se recomienda para lo que son artículos de lujo, elementos relacionados con la naturaleza o páginas que queramos transmitir un poco de profesionalidad. Vamos a por el amarillo. El color amarillo está vinculado con la inteligencia y la creatividad, ya que estimula la actividad mental y los sentimientos de felicidad. Actúa como calmante de ciertos estados de excitación nerviosa. Es un color cálido y genera buen rollo y alegría. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder, la fuerza. También tiene un significado negativo, como puede ser la pereza, la arrogancia y la envidia. ¿Cuándo debemos usar este color? Bueno, pues es un color que capta fácilmente la atención del mercado infantil. Lo vemos, por ejemplo, con Chupa Chups, ¿no? Que básicamente su color es el amarillo. Más en niños que niñas, porque transmite felicidad y mucha luz. La energía y la alegría de este color lo hacen eficaz para atraer la atención y destacar los elementos importantes de una web. Pero un exceso de amarillo puede suponer una distracción para el espectador y menos atención al contenido, que es justo lo contrario del objetivo de una tienda online. El amarillo puede dar muy buenos resultados para, por ejemplo, los botones de llamada a la acción. ¿Cuándo no usarlo? Bueno, pues el amarillo puede resultar muy cargante si abusamos de él. En ocasiones puede cansar la vista, por lo que debes usarlo con mucha moderación. Los hombres lo encontramos un color desenfadado, pero por ello es no recomendable utilizarlo para, por ejemplo, promocionar productos caros o que son de prestigio. Vamos a por el naranja. El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Representa la alegría, la juventud, el calor y el verano. Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza y el equilibrio. Es un color que utilizado en pequeñas extensiones es de una gran utilidad, pero en grandes áreas puede ser demasiado atrevido y puede crear la sensación de agresividad. Por eso es muy útil para captar, por ejemplo, la atención y subrayar los aspectos más destacables de una página web. ¿Cuándo debemos usarlo? Pues, por ejemplo, para llamar la atención a tus llamadas a la acción. Por ejemplo, lo que son las suscripciones, las compras, etcétera, etcétera. Es un color que encaja muy bien con la gente joven, por lo que es muy recomendable para comunicar con ellos. Es un color crítico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del apetito. Es muy adecuado para promocionar productos alimenticios y también juguetes. El naranja rojizo evoca deseo, pasión sexual, placer, dominio, deseo de acción y agresividad. Este color hace que un producto caro pues parezca más accesible, o sea que este truco es aconsejable. ¿Cuándo no debemos usarlo? Aunque el naranja es un poco menos intenso que el rojo, también puede ser un color muy cargante, por lo tanto no hay que abusar de él. Vamos a ver ahora el color verde. Es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. Simboliza la esperanza y se utiliza para neutralizar los colores cálidos. Actúa como relajante y calmante, sugiere humedad y frescura. Es un color útil para el diseño web relacionado con, por ejemplo, el medio ambiente, está claro. El verde es el color que los ojos procesan mejor. Úsalo para crear un efecto relajante o de calma o representar nuevos comienzos, naturaleza o bienestar. Es una gran opción para la ciencia, el turismo, la medicina, el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues es menos apropiado para productos, por ejemplo, de lujo, productos de tecnología o contenido dedicado a adolescentes. Vamos a por el azul. Es el color del cielo y del mar. Simboliza la paz y la confianza, transmite seriedad y tranquilidad, estimula la paciencia y la serenidad. Es el color del infinito, de los sueños y de la amistad. También puede relacionarse con el poder de la tecnología, la limpieza, el aire y el agua. Puede tener un significado negativo, como pueden ser también la depresión o la indiferencia. ¿Cuándo debemos usarlo? Bueno, pues es adecuado en la promoción de productos tecnológicos, de limpieza, del cuidado personal, de vacaciones y viajes, deportes marítimos. El color azul no lo podemos cambiar en aquellos productos y servicios donde el agua sea el protagonista. Por ejemplo, las botellas de agua, ¿no? De la Bezoya, Acuarel. Suele usarse con colores cálidos, como puede ser el amarillo o el naranja. Sería una combinación bastante interesante para captar la atención. Debe evitarse en productos de alimentación o que estén relacionados con la cocina, siendo supresor del apetito. ¿Cuándo no usarlo? Pues algunos tonos de azul, sobre todo los más oscuros, o bien usar mucho azul puede hacer que tu página tenga un aspecto pues muy frío y poco atractivo. El azul también puede reducir el apetito, por lo que debes tener cuidado si tu contenido tiene que ver con la comida, como hemos comentado antes. Vamos a ver el morado. El morado actúa directo al corazón. Sugiere abundancia, sofisticación, inteligencia, espiritualidad, religiosidad y dignidad. Pero también puede evocar a la frivolidad, a la artificialidad y pomposidad. Representa el misterio, la ceremonia, la iluminación, la telepatía, la empatía. Es un color ideal para diseños web dirigidos a un público más femenino. Usa tonos oscuros de morado para crear, por ejemplo, pues una sensación de lujo y riqueza, y los tonos más claros para felicidad y romance. El morado también puede ser perfecto para productos de belleza, de masaje, yoga, salud, que tengan que ver con el tema de la espiritualidad y el contenido relacionado con chicas adolescentes y lo que son marcas femeninas. ¿Cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues el morado puede ser tan relajante que lo cual normalmente es una mala opción para llamar la atención. Usar tonos oscuros puede hacer que tu página sea muy oscura y muy distante. Es un color que, por ejemplo, pues no lo utilizaríamos para hacer llamadas a la acción. Vamos a por el marrón. El marrón simboliza la amistad, la tierra, el pensamiento materialista, la fiabilidad, la paz, la productividad y el trabajo práctico. Representa la vejez, tiene connotaciones de calidad, comodidad y natural. El marrón, ¿cuándo usarlo? Bueno, pues puede usarse para estimular el apetito, como es el café y el chocolate. Si tienes una tienda online que vende café o chocolate, pues es un color que se puede utilizar perfectamente, lo que lo hace apropiado para el contenido alimentario. También puede venirle bien a un contenido para animales o tema de veterinarios y finanzas. El marrón normalmente se emplea para lo que son los fondos, sobre todo el marrón clarito. ¿Cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues el marrón puede ser, pues bueno, un poco aburrido y no demasiado conservador. No se recomienda para llamar la atención y no debería usarse para llamadas a la acción. Vamos a ver el negro. El negro se relaciona con la oscuridad, el dolor, la desesperación, la formalidad, la tristeza, la melancolía, la infelicidad, el enfado y lo oscuro. Es un color que denota poder, misterio y estilo. En diseño web puede dar imagen de elegancia y sofisticación y aumenta la sensación de profundidad y lo que es la perspectiva. Dependiendo de los colores con los que lo combines, el negro puede ser elegante y tradicional o moderno y puntero. Sirve muy bien para productos de lujo, de moda, de marketing y de cosméticos. ¿Y cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues demasiado negro puede resultar bastante cargante. El negro también puede ser amenazante o malvado y hacer que la gente pues se sienta algo incómoda o un poco asustada. Vamos a ver el blanco. El blanco simboliza la pureza, la fe, la paz, la alegría y la pulcritud. Se le considera el color de la perfección. Se le asocia con la frescura y la limpieza porque es el color de la nieve. Es útil para mostrar o resaltar otros colores y dar la impresión de sencillez y limpio. Tiene un significado negativo, como puede ser el color frío y distante. Si os fijáis, casi todas las páginas web, las e-commerce, bueno, pues el fondo donde están los productos se utiliza el blanco. Y si no es el blanco, pues se utiliza pues a lo mejor un color marrón clarito, colores muy claritos. Porque yo soy partidario de siempre utilizar el blanco. Porque los productos, cuando mostramos los productos en nuestra e-commerce, ya tienen colorido. Si ponemos un color, pues no sé, se me ocurre azul, un color marrón, que no sean claritos, un color normal, esos productos no van a destacar en esa portada, en esa home, en esa categoría. Van a estar allí confundidos entre ese fondo de la página web. En cambio, si la ponemos en blanco, todo el colorido que tenga el producto se va a ver, incluso le va a dar volumen a ese producto. Entonces yo soy muy partidario siempre de hacer la página web muy minimalista, con un diseño muy sencillo y con un fondo blanco, con el fondo blanco que para que se resalten esos productos. Vamos a ver ahora el gris. Se vincula a lo elegante, a lo fresco, innovador, moderno, futurista, tecnológico, espacioso, a lo suave, a lo neutral. puede representar respeto, desconsuelo, aburrimiento y vejez. Es un color que ayuda a resaltar los demás colores. ¿Cuándo debemos usarlo? Bueno, pues es perfecto para páginas profesionales, por ejemplo, para bienes de lujo o para crear un efecto calmante de equilibrio. ¿Y cuándo no debemos usarlo? Bueno, pues algunos tonos de gris pueden resultar aburridos y sin personalidad. El gris no es un buen color para llamar la atención de la gente. Vamos a ver el rosa. Aunque el rosa es un tono de rojo, tiene asociaciones específicas más allá de las del rojo. El rosa representa la sofisticación, la sinceridad, el romance y el amor. No tiene las notas violentas del rojo y puede ser bastante apacible. ¿Cuándo debemos usarlo? Bueno, pues el rosa es óptimo, está claro, para productos o páginas dirigidos a mujeres y o bien a chicas adolescentes. ¿Y cuándo no debemos usarlo? Pues el rosa fucsia puede resultar muy chillón y los tonos más claros, pues bueno, pueden ser muy dulces o sentimentales para algunas páginas. Bueno, pues hemos hecho un repaso a los principales colores que podemos encontrar y cómo afectan a nuestro cerebro, cómo nos influyen a la hora de tomar decisiones. Más allá de la psicología básica de los colores, algunos estudios han demostrado que el género afecta las preferencias en cuanto a colores de las personas. Cuando decidas tu paleta de colores para tu web, has de tener en cuenta lo siguiente. A las mujeres les gusta el azul, el morado, el verde y el rojo. Y a las mujeres no les gusta el naranja, el marrón, el gris y el amarillo. En cambio, a los hombres, bueno, pues a los hombres nos gusta el azul, el verde, el negro y el rojo. Y en cambio, pues no nos gusta lo que es el marrón, el naranja, el amarillo y el morado. En lo que se refiere a los colores claros, mezclados con blanco, y oscuros, mezclados con negro, los hombres solemos preferir los oscuros y las mujeres los claros. Los hombres también tendemos a preferir los colores más vivos, mientras que las mujeres, pues bueno, los prefieren más suaves. Voy a indicarte ahora algunos pasos para incrementar la conversión de tu web a través del color. Ahora que ya tenemos los conocimientos básicos sobre el color, es hora de elegir los mejores colores para diseñar nuestra e-commerce, nuestra tienda online, nuestro sitio. Primero de todo, tenemos que determinar el propósito de nuestra página. ¿Qué productos vamos a vender y a quién va dirigido esos productos? Nos tenemos que parar un momento a decidir cuál es el propósito de nuestra página. ¿Por qué la gente llega a ella? ¿Necesitan información, consejos, servicios, entretenimiento? ¿Quién visita nuestra web? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué edad tienen? Toda esta información nos va a ayudar a entender lo que la gente espera recibir de nuestra página y para qué fue concebida. Vamos a elegir los colores relevantes de nuestra web. Tenemos que usar la psicología del color para elegir uno o dos colores que sean relevantes para el propósito y las visitas de tu página. Luego te voy a comentar tres ejemplos. Usar demasiados colores puede dar un aspecto bastante desordenado, por lo que es recomendable limitarte a un máximo de dos colores para ese paso. Aquí tienes algunos ejemplos. Si vendes artículos de lujo para hombres, pues bueno, debes elegir colores como el gris, el blanco o el azul. Tenemos que evitar, en cambio, el morado, el naranja, el rosa y el amarillo. Si lo que proporcionamos son información sobre salud y deportes para hombres y mujeres, el verde, el amarillo o el naranja pueden ser un buen comienzo. O, por ejemplo, pues bueno, si vendemos productos para la huerta, para el jardín, debemos escoger el verde y el amarillo suave, por ejemplo. Estos serían los dos colores principales y a partir de aquí pues combinarlo con algún otro para las llamadas a la acción, como el naranja, que pueden combinar muy bien y destaca sobre los otros dos. Debemos también añadir un color llamativo que resalte y convierta. Hemos hablado que como mucho uno o dos colores para lo que sería el diseño de toda la página, y ahora vamos a optar por un tercer color para lo que es las llamadas a la acción. Ahora debemos elegir un color que destaque y llame la atención de tus visitas. Este color debemos usarlo poco y solo en los elementos más importantes, como las llamadas a la acción, que es comprar o leer información, por ejemplo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Gillette. Gillette, bueno, si entras en su página web, el fondo es de color blanco, la parte de arriba de la cabecera es un color azul tirando a oscuro, Y después, ¿qué otro color utiliza para las llamadas a la acción? Pues el naranja. ¿El naranja por qué? Porque combina muy bien con el azul y aparte pues destaca en la página. Otro ejemplo que podemos observar. Bueno, pues si entras en planetahuerto.es, que es una e-commerce de venta de productos para la huerta, de mobiliario para jardín, bueno, pues el color principal que tú vas a ver, siempre ya te digo, el fondo blanco, pero el color que prima es el color verde. ¿Por qué? Porque son productos de la naturaleza. Por lo tanto, hemos hablado que el color verde es el que tiene que ver con esta tipología. En cambio, para llamar a la acción, ¿qué color utilizan? El naranja también. El de comprar es el color naranja. ¿Por qué? Porque también combina muy bien con ese color verde. Si os fijáis en estas dos que os he nombrado, el fondo de donde están los productos son en color blanco, como os he dicho antes. ¿Por qué? Porque destacan mucho más el producto. Otro ejemplo que te voy a nombrar es el que hemos visto al principio, el de MediaMark. MediaMark, ¿qué color utiliza como principal? El rojo. ¿El rojo por qué? Porque es el que se asocia a la pasión, al poder, al deseo. Entonces, bueno, MediaMark trabaja mucho con eso, con las compras compulsivas, y entonces, pues bueno, el color rojo es el que le va súper bien. Después también, el fondo es de color blanco, donde están todos los productos. ¿Y cómo lo hacen para llamar a las llamadas a la acción? Con el color negro. El negro, que cuando pasas el ratón por encima, se convierte en color rojo. Pues bueno, aquí tenemos tres ejemplos de tres páginas web que trabajan con diferentes colores, pero cada una basa su marca en un color. Un Gillette en el azul, Planeta Huerto es el color verde y MediaMark el rojo. Y después lo combinan con otro color para poder para hacer las llamadas a la acción. Vamos a ver ahora herramientas. Te voy a suministrar algunas herramientas para poder elegir tu paleta de colores. Si necesitas ayuda para elegir una paleta de colores que combine bien, desde luego la herramienta definitiva es Adobe Color. Ahí tienes diferentes ejemplos de combinaciones de colores y puedes jugar con ellos para poder elegir los colores de tu web. Ahí entras y bueno, puedes hacer diferentes combinaciones. Si escoges un color, pues te dice cuáles son los complementarios, cuáles los opuestos, etcétera, etcétera. Además de este, pues también tienes otras herramientas como son el Color Shimmer Touch, que es una aplicación gratuita para iOS que te permite pues explorar y crear y compartir paletas de colores. También tienes el Color Shimmer Color Pick, que es una aplicación gratuita que te permite identificar cualquier color de la web para usarlo como quieras. Y también tienes Color Lovers, que es una comunidad para crear y compartir paletas de colores, así como discutir sobre sus tendencias. Cuando tú ves un color en una página web, bueno, pues tú ves el color rojo, el color verde, el color amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que saber que cuando se trabaja en diseño web, en páginas web, los colores funcionan con otro sistema de código, que sería bien el color hexadecimal o el color RGB. Por ejemplo, el rojo pues sería en color hexadecimal almohadilla FF y 4 ceros. Y en color RGB pues sería 255,0,0. Por ejemplo, el azul pues bueno sería almohadilla 4 ceros FF y en color RGB 0,0,255. Más que nada es información para que sepas cuando haces, si quieres hacer algo de diseño, pues que sepas como un poquito cómo funciona. Te dejo también una aplicación en las notas del programa para que puedas ver, seleccionando el color que quieras, el código hexadecimal que es y el código RGB, ¿vale? Y así podrás ver todos los colores, los diferentes sistemas de código que utilizan tanto hexadecimal como RGB. Vamos a ver ahora 5 combinaciones de colores que debemos evitar. Cuando elegimos una paleta de colores para nuestra página, es importante que tengamos en cuenta que hay algunas combinaciones que no funcionan bien en lo que es el diseño web. No te estoy hablando de, bueno, si utilizas un color en lo que son las llamadas a la acción o algunos colores concretos que tú le pongas a tu página web. Te hablo de lo que es el diseño general de tu web. Por ejemplo, el amarillo y el verde, aunque la combinación de estos colores tan llamativos atrae la atención, es muy cargante y a menudo ilegible. Además, son demasiado parecidos para usarlos conjuntamente. El verde y el rojo. A ver, funcionan para lo que son las decoraciones navideñas, pero no en el diseño web. Son muy chocantes y es difícil de leer en ellos. El contraste hace que sea demasiado cargante para la vista. Después tenemos el morado y el verde. Esos son lo suficientemente llamativos para llamar la atención, pero como la combinación de rojo y verde es difícil de leer y la verdad es que daña la vista en las visitas. Después tenemos el rojo sobre negro. Para una película de vampiros o para Halloween, pues está genial. Pero si no es tu caso, estos dos colores deberías evitarlos. El texto rojo sobre el fondo negro es muy difícil de leer. Esto se aplica generalmente a cualquier color sobre negro. Sí que me he encontrado alguna página web que, bueno, la abres y ves que el fondo es de color negro y unas letras verdes o unas letras rojas. Por Dios, y lo que primero que haces es, bueno, es que no puedes ni leer lo que el contenido, y lo que haces es irte. Entonces, estos dos colores intentar evitarlos. Y después tenemos el azul y el rojo. Estos son perfectos para un equipo del fútbol, de como el Barça, ¿no? Pero o como el Levante, vaya. Pero en el diseño web no funcionan. Cuando los combinas, hacen que el texto sea imposible de leer. A ver, en resumidas cuentas, bueno, pues es muy fácil para pasar por alto la importancia del color de marca en cuanto al rendimiento de una página web. Usando la psicología del color que hemos visto y las herramientas y consejos que hemos comentado, ahora puedes elegir colores relevantes para tu sitio, para influenciar en tus visitas y su intención. También puedes aumentar las conversiones seleccionando una tonalidad correcta de color para atraer la atención al lugar adecuado, dependiendo siempre de la tipología de producto que vendas y al cliente que quieras llegar. Y bueno, y hasta aquí pues el programa de hoy. Espero y deseo que hayas aprendido algo nuevo y recuerda sobre todo de darle pues esa valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que me ayudan muchísimo a mí personalmente y al podcast a destacarse entre muchos otros podcasts y que hay en la red y que la gente se pueda beneficiar de él. Que acabes de pasar un feliz domingo, una muy buena semana y que pase rapidísimo para estar otra vez juntos aquí en el programa. Nos vemos el sábado que viene a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, adiós.